catrachos. A ver si se la saben. No hay otro reggae catracho del reggae más macho de cual canto yo. No hay otro reggae catracho del reggae más macho de cual canto yo. Kid Music Rap en la casa, en la casa. Reggae catracho, reggae catracho. Reggae catracho, reggae catracho. Reggae catracho, reggae catracho. Reggae catracho, reggae catracho. Nací, crecí, por eso estoy aquí. Reggae catracho, nací, crecí, por eso estoy aquí. Reggae catracho, reggae catracho. Reggae catracho, reggae catracho. Reggae catracho, reggae catracho. Reggae catracho, reggae catracho. Factor una vez más mandando un homenaje para todos los raperos de Honduras. Lada mercy. Si los raperos de Honduras lo pudieran apoyar, no hubiera competencia que lo pudiera parar. Si los raperos de Honduras lo pudieran apoyar, no hubiera competencia que lo pudiera parar. Remolino, Sevilla, nuestro gran Sayadín. Con la flota seríamos We Are The Champions. Mr. Eli le cantaría siempre con Reggae Man. Este es mi temario. Junto a Bafran Filosofía te pondría a saltar. Digo gracias Ricardo por estar apoyando a todos los raperos que ya siguen cantando. Si los raperos de Honduras lo pudieran apoyar, no hubiera competencia que lo pudiera parar. Si los raperos de Honduras lo pudieran apoyar, no hubiera competencia que lo pudiera parar. Brinquen, brinquen, brinquen los catrachos. Brinquen, brinquen, brinquen los catrachos. Brinquen, brinquen, brinquen los catrachos. Sacando material de donde no hay, pero en Honduras claro que sí lo hay. Porque canto lo que siento, porque siento lo que canto. El reggae catracho a todo mundo impactará. Y a nuestra magia tú te vas a pegar. 88.3, ese es el dial del reggae catracho, el original. Es hora que todos los raperos hagamos la unión para que siga adelante en la de la nación. No dejemos que muera la unión. Y este es el maníaco que está en acción. Maníaco te canta, te pone a bailar. Y todos los raperos unidos por Honduras, cantando, rapeando, demostrando el talento catracho. A ver todos, a ver todos, tomados que la mano. Reggae catracho, reggae hasta el final. A ver todos, tomados que la mano. Reggae catracho, reggae hasta el final. A ver todos, tomados que la mano. Reggae catracho, reggae hasta el final. A ver todos, tomados que la mano. Reggae catracho, reggae hasta el final. Soy catracho hasta la muerte. Así lo dice toda mi gente. Don Tuna, Puerto Rico, porque esta es mi nación. Honduras yo la quiero porque es mi nación. Soy catracho hasta la muerte. Así lo dice toda mi gente. Soy catracho hasta la muerte. Así lo dice toda mi gente. A ver todos tomados de la mano. Reggae catracho, reggae hasta la muerte. A ver todos tomados de la mano. Reggae catracho, reggae hasta la muerte. A ver todos tomados de la mano. Reggae catracho, reggae hasta la muerte. Los raperos de Honduras lo pudieran apoyar, no hubiera competencia que lo pudiera parar. Si los raperos de Honduras lo pudieran apoyar, no hubiera competencia que lo pudiera parar. Remolino sería nuestro gran Saiyajin. Con la flota seríamos We Are The Champions. Mr. Eli le cantaría siempre con Reggae Man. Filosofía te pondría a saltar. Si los raperos de Honduras lo pudieran apoyar, no hubiera competencia que lo pudiera parar. Si los raperos de Honduras lo pudieran apoyar, no hubiera competencia que lo pudiera parar. Es hora que todos los raperos hagamos la unión.